las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo rucio modo donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero con la nuca reventada. Parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas. Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potra zaina, dando vueltas y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas. Pasó la brisa desencillando añoranzas, mientras una garza blanca observaba en la cañada. Cantó un carrao en una punta de mata y una triste paraulata enmudeció la sabana. En las arenas del río, mi rucio moro dejó sus patas marcadas cuando con su potra fue a retozar en la playa. La soga de mi cariño apareció reventada por unos cuantos tirones del destino en su jugada. Adiós amigo me brotó del corazón, sentí gran desolación cuando le daba la espalda. Un hueco grande donde su cuerpo cupiera y encima del poco de tierra mi sombrero pelo de guama. Pa' que el rocío mañanero, caballo rucio, humedezca mi plegaria y los albores del tiempo le den su gracia temprana. Que le traigan serenata los pajaritos que vienen de la montaña, para que su negra senda se le convierta en hazaña. Cayó la tarde enmarcada en arreboles, cuántas lunas, cuántos soles presagiaron mi nostalgia. Se fue el jilguero que pregonó mi alegría, pedazo de vida mi arretacito de mi infancia. Querubín de mis anhelos, cercanía de mi distancia, cuánto quisiera quitarle al mastranto su fragancia. Ceñirme en el desespero de aquel lucero que titila y se quebranta, el que muere lentamente amoldado a mi esperanza. Caballo rucio, te saliste del corral, convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca. Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa. Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, inerte queda tu estampa para tus tantos amigos, un manantial de añoranzas. Hoy tu destino. no es un bongo, bongo perdido de canaleta y palanca, varado y abandonado en los confines de Arauca. Traidor no cambiaría su morada. La talanquera que bastante le apoyó, triste también comentó: está de luto la manga. Desde el coso hasta el tapón se oye un murmullo de entrecortadas palabras, y las muchachas reparten en lluvia cintas doradas. Con la tarde veranera, allá en el monte se oye cantar la chicharra, y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas. Agüita fresca está ofreciendo el jagüey, mientras allá en el canaí me aguarda mi campechana. Grito altanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas. Desde un rincón oriental, en Venezuela por el estado Monagas, hasta el impetuoso Meta en las tierras colombianas. Remontando el Orinoco, el río Apure, Casanare y el Villada, para morirte de viejo en las ondas araucanas. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordándoles a todos y a todos, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13, un 16, todas las veces que se ha llamado el pueblo soberano a defender nuestra constitución y bueno, hacerse sentir bajo la expresión del voto. También sale gracias a, bueno, toda esa, al comandante supremo, nuestro queridísimo y extrañado Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra, bueno, donde quiera que se encuentre, iluminándonos el camino. Y por supuesto, a todas esas personas que nos escuchan, a esa asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos hacemos vida en ella, desde, bueno, Randall Borges, Enza García, Luigino Bracci, quien Sinamay González, a ver, quién más, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo, y por supuesto, el Bátaro, y cabecilla de este ministerio del bueno, Fidel Barbarito. Toda esa parranda de gente y por supuesto la producción de Contraataque. Todas y todos. Y bueno, ¿quién más? Los controles, por supuesto. En los controles de aquí, animándonos esta hora de locura. El Puchi. Así mismo. Bueno, hoy es jueves. Aquí yo incorporándome, la hepatitis no me venció. Ahí voy. Bueno, incorporándonos a este jueves, que ahora es, bueno, jueves tradicionales, porque bueno, así mismo toda la gente que sintoniza Alba Ciudad lo decidió. Antes era jueves de toditos, ahora es jueves de tradicionales por consulta popular. Así que aquí nosotros mandamos fielmente. Estamos escuchando ahí el Rucio Moro de Reinaldo Armas, y vamos a ver qué más nos busca y nos pone a sonar en este contraataque hoy, jueves de tradicionales. Bueno, para retomar todos esos géneros tradicionales que tenemos, no solamente música llanera, sino una parranda de música interesante, sino que se escucha en nuestra tierra. Así que, ¿por qué no dedicarle una hora a la semana a nuestra música tradicional? Y bueno, y también saludar a todas esas emisoras hermanas que nos retransmiten desde cualquier parte. Y también a todas aquellas que nos quieran retransmitir, también comunicándose a la página web www.albaciudad96.org. Y bueno, poniéndose en contacto también a nuestro queridísimo Blogspot y dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que bueno, también por las redes sociales nos puedes buscar al Contraataque pendiente, @contraataque 963 por el Twitter, y el cara de libro en el Facebook, Contraataque pendiente. Así que bueno, todo eso y más, tienes demasiados canales para comunicarte con nosotros. desde solicitar una música cada uno de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, están dedicados a géneros. Lunes de bachata y merengue, los martes reggae, cada miércoles de rock y electrónica, jueves ahora de tradicionales y el viernes dedicado exclusivamente a pura salsa. Así que bueno, este contraataque es una locura. Pero bueno, también te puedes comunicar, ¿sí? No puedes llamar. Aquí somos tan cerrados y comunistas que damos nuestro número telefónico. Asimismo, el 0212-562-7949 y la mensajería de texto hoy al 0426-639-6959. Bueno, y esto, vamos a escuchar ahí un avance informativo de nuestra queridísima gente de prensa y ya volvemos con la guerrilla mediática en la casa. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Buenas tardes, usuarios y usuarias de nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. En estos instantes nos encontramos en el Poliedro de Caracas en marco de la celebración de los 10 años de fundación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Casa de los Saberes. A mi lado se encuentra José Zamora, estudiante del TFG Estudio Jurídico y vocero principal de la UBB, sede Delta Macuro. Escuchamos sus palabras. Bueno, ante todo, un saludo a Venezuela. De verdad, es un orgullo encontrarnos acá compartiendo con todos los estados. Y el trabajo que venimos realizando como vocero es un trabajo muy importante porque esto nos ha dado la oportunidad de mejorar tanto en el ambiente educativo como en el ambiente de los profesores, porque nosotros como voceros somos los encargados pues de recoger toda la información a nivel del estado de qué está pasando, si los profesores en verdad están cumpliendo con el plan de evaluación, si no hay atropello hacia los alumnos, y que le hemos exigido pues a la coordinación y en la reunión de coordinadores de que todo profesor debe tener cuando mínimo un componente docente para dar una mejor educación y poder lograr de que el estudiante que está egresando de nuestra casa de estudio sea un estudiante a nivel de cualquier universidad del país. También está con nosotros el profesor Alfredo Tamayo del TCG Comunicación Social, sede Caracas. Escuchemos sus palabras. Muy buenas tardes. Es para mí un gran honor y placer estar en esta celebración que tiene sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, el recuerdo, ¿no?, de la memoria infinita de Hugo Chávez Frías, sin duda alguna está aquí, pero también es ver y hacer un balance de 10 años de trabajo, de educación, de investigación, que no ha sido fácil, ha tenido sus altibajos, pero sin duda alguna la universidad ha superado muchas situaciones y ha marcado pues un rumbo especialmente en la investigación, acción, participación. La universidad hoy, bajo esas dos situaciones, ¿no?, celebra su aniversario, se sigue proyectando hacia el futuro y tiene en cuenta, ¿no?, que hay una gran responsabilidad con el país, con el proyecto de país que queremos, con la visión de un futuro que sin duda alguna hoy en día estamos tejiendo en la cotidianidad de cada uno de los estudiantes, del personal administrativo, del personal obrero y por supuesto de los docentes e investigadores de esta casa de estudio. Señores usuarios, escuchamos palabras del señor José Zamora, estudiante del TCG de Estudio Jurídico y vocero principal de la UBB, sede del Tamaturo, y del profesor Alfredo Tamayo. Con respecto al 10º aniversario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, es importante mencionar la integración educacional referido por el comandante Hugo Chávez Frías en el Plan de la Patria 2013-2019, que gracias al proyecto incluyente implantado por el Gobierno Nacional durante estos 14 años de Revolución Bolivariana, actualmente la UBB cuenta con 150.000 estudiantes divididos en las 10 sedes y las 1.308 aldeas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Con esta información, reportó para Alba Ciudad, Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. difícil porque estás metida muy dentro. Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento por mi pobre corazón, hoy malherido y deshecho, que se ha empeñado en amarte. Debían bromarlo por eso, porque él fue quien se empeñó en que te tuviera precio. Órgano de mi cuerpo, al él sufrir yo también siento los mismos efectos. Si tengo que trasplantármelo para matar este despecho, me lo quito y me pondré un corazón de concreto. Está muerto. Pero si en caso no muero, te lo pido, Padre nuestro, dame fuerza y voluntad para matar este sufrimiento, que no es la primera vez que me han herido en el pecho. Por ellas, aunque mal paguen, echen pa' acá un trago seco. Seguimos este contraataque, 5 y 17 minutos de la tarde por tu alba ciudad. Y bueno, y como no le dije anteriormente, ¿quién los está perturbando a esta hora de contraataque? Hirojo, mi chino. Y hablando de la gente, bueno, que produce y que produce este programa, vamos a hacer un contacto vía telefónica con nuestros queridísimos panitas ahí directamente desde Cumaná en el 12º Congreso Nacional de Historia, y Nair Mansur y Gustavo Yapol, que se encuentran sufriendo en este Congreso de Historia. Cuéntanos, Gustavito. Así mismo. ¿Cómo está la rusa? Aquí estamos en los dos Congresos de Historia. Seguimos sufriendo en este comunismo aquí, en este terrible comunismo en el que estamos viviendo en Cumaná, frente a la radio, una cosa espantosa, este doceo Congreso. Este sufrimiento que lo que nos tiene aquí el gobierno revolucionario. Y bueno, tenemos aquí una entrevistada que va a estar conversando con Inair Mansur, la bellísima Inair Mansur, y tuvo una ponencia el día de hoy, se llama Marianela Tovar, y aquí la veo con Inair, que va a estar entrevistando y conversando un rato con esta camarada. Excelente. Claro que sí, la guerrilla. Hola, Iroha. Hola, negra, ¿cómo está eso por allá? Bueno, aquí tú sabes, el sufrimiento horrible, y bueno, obviamente estamos en el Congreso, octavo Congreso Nacional de Historia Local y Regional, y bueno, estamos aquí pendiente de la guerrilla mediática, sobre todo para visibilizar a aquellas que durante tanto tiempo han sido excluidos de la historiografía tradicional. Así bueno, aquí tenemos a Marianela Tovar, una de las ponentes de este 12º Congreso, y ella nos va a hablar, digamos, un poquito de lo que comentó en esa ponencia, que se llamó La historiografía de las mujeres en la independencia, una visión feminista. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, Marianela, todos los oídos de Alba Ciudad están dispuestos a vernos, que nos hagas una breve sinopsis de ese de esa tremenda ponencia, ¿verdad? Tenemos que seguir desarrollando aquí en Alba Ciudad, en ese espacio de En Jaque. Cuéntanos, Marianela. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad. No, mi ponencia sobre todo una evaluación de la historiografía sobre las mujeres en la independencia. Es una evaluación crítica de cómo se ha representado el papel de las mujeres en la independencia. Bueno, y la evaluación dio como resultado que la mayoría de los textos son biografías sobre mujeres, ¿eh? Y postularon la visión de la heroína. Y sobre todo de las heroínas que provienen de los sectores privilegiados de la sociedad. Y la visión de que si son heroínas, bueno, son mujeres excepcionales, o sea que la mayoría de las mujeres no participó en la política ni en el proceso de independencia, sino unas cuantas mujeres, lo que perpetúa la representación actual de que las mujeres no pertenecemos a la política ni hemos participado en el proceso histórico, ¿no? Entonces, bueno, los textos también lo que hacen es perpetuar una visión de que las mujeres que estamos hemos participado en el proceso de independencia lo hemos hecho porque hemos estado vinculadas a algún hombre, como Luisa Cáceres y Arismendi, ¿no? Y no por iniciativa propia. Y no porque tengan idea propia. O sea, en luchadora, nada. De Luisa Cáceres y Arismendi no queda claro si era republicana o realista, simplemente... le sucedió lo que las terribles cosas que le sucedieron, que nadie lo niega, porque se le al esposo. Entonces ella queda disminuida su participación, simplemente se exalta que es por su lealtad al esposo, más incluso que por sus ideas republicanas. Que si las tuvo no las sabemos, pues, porque ninguna biografía deja eso claro. Qué lástima. Y bueno, hay una permanencia del género biográfico en esta historiografía, una predominancia y permanencia, además, porque este género empieza a finales del siglo XIX y continúa hasta el día de hoy. Y fíjense que desde personas como Inés Quintero hasta el Ministerio de por la Igualdad, por la Equidad de Género de la Mujer, todavía producen biografías de mujeres. Y como te digo, siempre es como exaltando los individuos y no las mujeres como colectivos. Claro. Marianela, cuéntanos un poco. La cuestión de cómo afectó la guerra de independencia a las mujeres, qué papel jugaron en independencia, ¿no? Más allá de Luisa Cáceres, de José Camejo. Y no se trata de montar la visión belicista de la guerra, porque pareciera que los que no empuñaron un arma no contribuyeron a la guerra, lo cual es totalmente falso, porque ¿quién alimentaba las tropas? ¿Quién atendía a los enfermos? Sí, esto es invisibilizar completamente la participación y el aporte de cada uno de las personas, que hombres y mujeres, que hicieron posible todo el proceso de la lucha independentista. El trabajo de espionaje, que es tan importante. Entonces eso queda invisibilizado porque muchas mujeres cumplían ese papel, incluso eran las que sepultaban a los cadáveres. Marianela, cuéntanos un poco sobre, bueno, la importancia de estos, de este 12º Congreso Nacional de Historia, y bueno, ¿y cuál tú crees que realmente sería algo que deberíamos resaltar, este tipo de congresos, bueno, y masificarlos a nivel nacional? Bueno, mira, este 12º Congreso de Historia Regional y Local es bien importante, porque de alguna manera saca la visión de la historia de Caracas, la descentraliza, pues, fuera de los espacios de Caracas, ¿no? Porque todavía tenemos esa visión de lo que pasa, lo importante que pasa en Caracas y no pasa en otras regiones. Y lo que se intentaba hacer en diferentes regiones del país es trasladar esta importante discusión fuera de Caracas y un poco también acercarnos a lo que están elaborando los investigadores en otras regiones, que si no es por estos congresos uno no se entera, pues, ¿no? Y de alguna manera también cuestionar la historiografía tradicional, ¿no? Porque además aquí han habido varias ponencias que tienen un carácter más de evaluar la historiografía tradicional, de la necesidad de escribir otro tipo de historia. O sea que se están haciendo unos textos muy importantes. Y el Congreso simplemente ratifica que para en estos tiempos la historia es un Congreso que tiene apoyo del Centro Nacional de Historia, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación Superior. O sea, que no, como en otros congresos pasados que casi eran clandestinos, había que redactarlo con pocos recursos, aquí se le daba apoyo a los ponentes, a los participantes, no solo de la logística, sino el alojamiento, la comida, o sea, aquí se ha invertido bastante. Y el incentivo para seguir profundizando en las investigaciones, ¿no? En otros países estos congresos cuestan mucho dinero, solo un grupo muy reducido podría asistir, y los que no tienen, que no están becados o tienen algún apoyo de una fundación, no podrían participar. O sea, realmente, estas son cosas que nosotros deberíamos discutir más, que el Estado venezolano se preocupe, y apoya materialmente la realización de este tipo de congresos. Bueno, Marianela, muchas gracias. Y bueno, de todas formas, este corto tiempo que tenemos en Contraataque no queda del todo, no se puede desarrollar del todo ese trabajo tan interesante, una evaluación crítica de las mujeres en la independencia donde tú hiciste. Así que bueno, vamos a seguir en contacto ahí con la producción de Contraataque, que se encuentra en Cumaná. Así que bueno, cuéntame, Nair, Gustavo. Gracias. Hola, mira, ¿cómo estás? Ajá, cuéntenme. Estamos en contacto. Aquí estamos en contacto y ya sabes que la guerrilla mediática está activa por aquí desde la tierra de Antonio José de Sucre y bueno, de otros seres que han luchado durante tanto tiempo para conseguir, digamos, en cierta forma lo que ahora tenemos, la revolución bolivariana, bella y hermosa, que seguirá avanzando. Les mando un saludito por ahí a Puchi y a toda la gente que nos está escuchando desde acá. Un beso para ti también. Vale, bueno, ese fue Inair y Gustavo, que se encuentran en el Congreso Nacional de Historia. Así que bueno, vamos a estar siguiéndole la pista con más ponentes invitados, así en toda nuestra parrilla de Contraataques. Vamos a ir a escuchar un tema, bueno, de música tradicional venezolana hermosa, y volvemos aquí a identificar a nuestra emisora y ya regresamos con la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Corrupto es corrupto, sea de derecha, de izquierda, del centro, del norte, del sur, del este, del oeste. Si es una juez que hace esto, es doblemente corrupta. Si es alguien que se dice chavista y hace lo que hizo este tipo de Indepave, es triplemente corrupto, porque es traidor, corrupto y contrarrevolucionario. Para el proceso revolucionario en el que avanza la República Bolivariana de Venezuela, es indispensable acabar con la corrupción. Costumbre heredada por las políticas cuarto republicanas y que intentaban la desestabilización del país. En pocos meses se han desarticulado bandas infiltradas en los entes públicos y también se le han caído las máscaras a altos funcionarios que inflaron sus cuentas bancarias con el dinero de todos los venezolanos. Las investigaciones siguen en pie. El gobierno bolivariano y chavista, junto a la Contraloría Social, limpiarán las instituciones de los delincuentes contrarrevolucionarios. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Uno de los grandes peloteros de la historia del béisbol venezolano, manager de los buenos y forjador de nuevas generaciones de jugadores, así podemos tildar a Pompeyo Dabalí. Nacido en Cabimas el 30 de junio de 1931, desde muy temprana edad se dedicó a la pasión de toda su vida, el béisbol. El 1 de agosto del año 1953 se convirtió en apenas el cuarto venezolano en jugar las Grandes Ligas al formar parte del equipo Senadores de Washington. Se uniformó de Grande Liga después de Alejandro Patón Carrasquel, Chucho Ramos y Alfonso Chico Carrasquel. Si bien es cierto, jugó una sola temporada en las ligas mayores, dejó una marca indeleble al convertirse en el primer venezolano en robarse el home ante los Indios de Cleveland a el lanzador Bill Wright. Irónicamente, fue su única base estafada con los Senadores. En esa única campaña en el béisbol mayor, se desempeñó como campo corto y al bate conectó de 57-18 para un averaje de 293 puntos. En Venezuela, destacó como estratega, alcanzando 3 títulos, 2 con las Águilas del Zulia en la temporada 91-92 y en la 92-93 y 1 con los Leones del Caracas en la 94-95. En esa última temporada, Pompeyo se reivindicó tras perder los primeros 2 partidos ante su ex equipo, las Águilas del Zulia, y ganar 4 de manera consecutiva para darle el campeonato a los melenudos capitalinos. Tras el triunfo final, bañado en lágrimas, fue cargado por los peloteros de los Leones como héroe indiscutible de esa gesta. Pompeyo Davalillo dejó un maravilloso legado para el béisbol venezolano. Falleció a los 81 años de edad en Ocumare del Tuy. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Voy a ponerme al borde del abismo y así lanzarme contra la corriente para poder demostrar lo que siento por ti y nunca más escuchar lo que diga la gente. Como te quiero sobre todas las cosas que no podría imaginar siquiera. Sé que en el mundo no hay quien te quiera como yo y te ame así de tal manera. Sé que en el mundo no hay quien te quiera como yo y te ame así de tal manera. Te amo. Un amor profundo, te amo, lo grito donde quiera, nadie me arrancará esta pasión sincera. Voy a pedirte solo una caricia, una migaja de tus dulces labios, para poder endulzar mi boca que está reseca y está rogando por ti que a mí me quieras. Para poder endulzar mi boca que está reseca y está rogando por ti que a mí me quieras. Te amo, no existe en el mundo un ser que quiera más con un amor profundo. Te amo, lo grito donde quiera, nadie me arrancará esta pasión sincera. Te amo, no existe en el mundo esta pasión sincera. Cómo te quiero sobre todas las cosas. Seguimos, seguimos este contraataque, 5 y 34 minutos de la tarde, escuchando a Luis Silva, y Puchi está totalmente inspirado. Te amo. Ah, desbordada de amor. Estamos desbordados de amor. Claro que sí. Ah, bueno, aquí, bueno, haber escuchado esa canción de puro amor. Bueno, vamos a desarrollar también nuestras noticias positivas, porque la revolución es puro amor, y porque amor, amor con amor se paga. Así que bueno, aquí también tenemos que ADN nos dice por acá que familias de 17 parroquias de Caracas recibieron títulos de tierras. ¿Qué tal? Asimismo, un total de... Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Absolutamente. Un total de 3.120 familias de 17 parroquias de Caracas. Suena a poquito, pero es gigantesco esto. 3.120 familias. Este jueves, sus títulos de propiedad de tierra en un acto, bueno, que se realizó en la Plaza Bolívar de la parroquia de El Valle. En la actividad estuvo presente el alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, y la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, y por supuesto, nuestro ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Bueno, aquí Farías indicó: con esta iniciativa de la Revolución Bolivariana se ratifica que el pueblo debe recibir lo que generó, bueno, sus conquistas. Destacó que en estos últimos años se han entregado títulos de unas 70 hectáreas, lo que ha favorecido a miles de familias. ¿Qué tal? Se ha dado... Y bueno, en este sentido, el alcalde Rodríguez manifestó: Chávez vino a decir que deben detenerse las injusticias en tierras venezolanas. Bueno, imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Asimismo, entre el 2009 y el 2013, destacó Rodríguez, se han entregado 9.658 títulos de tierras urbanas al pueblo, sobre todo en los sectores populares, lo que le permite a las, bueno, miles de familias optar por los beneficios que ofrece la banca para el mejoramiento de sus vidas. Bueno, ampliación, remodelación y rehabilitación. Así que bueno, aplausos y gloria para toda esta gente que, bueno, que finalmente tienen los títulos de su tierra y se pueden desarrollar en de cantidad de proyectos socioproductivos, comunales y por supuesto garantizar la vivienda. Tenemos aquí otras noticias, por supuesto, porque por acá Ciudad Caracas nos dice que sólido sistema de defensa antiaérea anunció Maduro. Por supuesto, todo está hábilmente planificado porque este gobierno nos quiere seguir protegiendo. Así, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una jornada de gobierno de eficiencia en la calle, ayer en Carúpano, Estado Sucre, para los que no están bien ubicados, mencionó que en el país cuenta con un sólido sistema de armas antiaéreas. Estamos instalando en todas las cordilleras de las montañas los corredores en el llano venezolano, las fronteras marítimas, las fronteras terrestres. Aseguró que todas estas montañas orientales van a tener el sistema de armas antiaéreas más poderoso del mundo para que jamás avión alguno extranjero pueda entrar a hollar el sagrado cielo de la patria venezolana. ¿Qué tal? Bueno, esto es una noticia realmente muy importante. Alertó que uno de los objetivos de la derecha es promover una intervención extranjera como la que viene, bueno, fragando desde hace muchos años atrás, por lo que destacó la importancia de que Venezuela cuente con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana fuerte y no un caparazón vacío como el que consiguió nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que él ha fortalecido gigantemente. Bueno, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe ser poderosa en lo moral, en lo ético, en los valores patrióticos, revolucionarios, poderosa en lo ideológico y en la disciplina. Así que bueno, éxitos y aplausos para nuestra... Todo es por culpa de Chávez. Así mismo, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana brille hoy en día es culpa nada más de Chávez. ¿Qué tal? ¡Compadre! Ay, te amamos. Bueno, por acá también tenemos Y óigase bien, esto usted jamás lo ha escuchado por Globovisión, porque cumplida la meta de incorporar miles megavatios al sistema eléctrico. Así que gobierno habla y gobierno cumple. Un total de 1.070 megavatios han sido incorporados al sistema eléctrico nacional. Bueno, lo que representa el cumplimiento de la meta en 107%, informó este jueves el ministro para la energía, Jesse Chacón. Chacón recordó que bueno, el planteamiento inicial era incorporar 1.000 megavatios con el proyecto de terminación de nuevas máquinas, disminuir 1.000 megavatios en la demanda nacional y la reducción de la mitad de la, bueno, interrupción del servicio. Bueno, superamos la meta, dice por acá, pero esto no se queda aquí. Mañana vamos al Vigías para arrancar en la planta de complejo Luis Zambrano para que, bueno, un aporte de 180 megavatios y, bueno, en agosto de acuerdo con lo que dice el plan de ejecución, debemos estar prendiendo las turbinas 2T del complejo Fabricio Ojeda. Así que bueno, estaremos ahí desarrollando y haciéndole seguimiento a todas estas metas que se está trazando, bueno, el Ministerio de Energía Eléctrica y nuestro queridísimo Jesse Chacón. Así que bueno, ahí está el látigo del gobierno de calle haciendo presencia. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con noticias de terror y que a algunos le causan dolor de cabeza y a otras mucha satisfacción. Así que nos vamos, guerrilla mediática en la casa. Por devoción, sino por... regalerón. Seguimos este jueves tradicional por tu Alba Ciudad 96.3 FM en este contraataque que le dedica una hora de la semana a todos esos géneros musicales: rock, ska, electrónica, ¿qué más? Salsa, merengue, bachata. De todo un poco. Te puedes comunicar con nosotros y nosotros al 04-1026-639-6959 y también la mensajería de texto sin básico, sin IVA, sin más nada. También al @contraataque963 por el Twitter. Y también nos puedes llamar al 0212-562-7949. Ay, bueno. Aquí todo momento del día tiene, digamos, sus altos y sus bajos. Y nosotros estamos llegando a lo más bajo. Sí, bueno, antes que nada, ahí, antes de ir a esta mesa de locos, vamos a darle una antesala, porque mucha gente nos titula por acá aporreada. Que bueno, se preguntan, ¿dónde está el gobernador de Miranda? Y con esa pregunta nos vamos a ir a nuestra sección del día. Mesa, mesa, mesa de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero ya están bien. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Sabes, soy el único que no estoy loco. Habitantes del municipio Sucre, en el estado Miranda, reclaman nuevamente la falta de gestión del desojado del alcalde y el descarado del gobernador, que ha generado un deterioro crítico del servicio público, sobre todo en lo que respecta a la recolección de desechos sólidos, alumbrado, vialidad y seguridad. ¿Dónde está el gobernador de Miranda? ¿Dónde? Bueno, el Universal no los aclara. Capriles dialogó sobre la descentralización con alcaldesa de Chile. Sí, mi amor, está en Chile. El Museo Casa Colorada, ubicada a los pasos de la Plaza de Armas en la capital chilena y donde se exhiben muestras relacionadas a la fundación de la ciudad de Santiago y sus desarrollos a lo largo del tiempo, fue el lugar donde la alcaldesa de Santiago de Chile, Carolina Tajó, sostuvo un encuentro íntimo con el gobernador del estado Miranda y líder de la Unidad Nacional, Enrique Capriles Rantowski, que en 2011 se ha dedicado a hacer una campaña para perderlas todas. Ha roto los récords. Ay, no. Todo un descaro, vale. Es la verdad. Es inmundo. Bueno, pero como Miranda tampoco está sola, Jagua nos da la cara por acá porque Capriles está en Chile conspirando con su patria, contra la patria, contra y con nada más y nada menos que, bueno, la ultraderecha más asesina que se encuentra en Chile, lamentablemente. Aquí dice por acá Jagua, aquí hay un pueblo que merece el respeto de quienes, bueno, se dice gobernador, y el respeto se demuestra es trabajando, no conspirando en Chile con la ultraderecha más asesina de este continente contra su propia patria, precisó el presidente de la Corporación de Miranda, Elías Jagua. El canciller venezolano participó la tarde de hoy en una entrega de créditos para la agricultura familiar, donde aseguró que el gobernador de Miranda nunca ha trabajado y ahora que es gobernador, por supuesto que tampoco, él solo quiere ser presidente, así sea de la Junta Condominio, pero el título de gobernador realmente no lo satisface. Bueno, aquí hay un pueblo, 3 millones de mirandinos y mirandinas que merecen respeto, indicó Jagua. Jagua puntualizó que Capriles tiene una responsabilidad constitucional y no la ejerce, y llamó a los, bueno, mirandinos a que se pronuncien contra la impunidad política. Y bueno, ya que a su juicio el gobernador de la entidad ha irrespetado abandonando sus responsabilidades constitucionales. Jagua recordó que los mirandinos, que el respeto se demuestra, bueno, trabajando. En la relación de los créditos para la agricultura familiar, Jaguas dijo que, bueno, cuando se dijeron que hay una entrega de créditos para los barrios de Petares, bueno, yo me dije, Chávez vive. Detalló, bueno, que son 19 créditos de agricultura familiar por un monto de 107 millones de bolívares y 57 financiamientos a través del Banco del Pueblo a microempresarios por un monto de 1 millón a cada uno. 11 consejos comunales del municipio Sucre, bueno, en esta entidad mirandina. Así que bueno, Ahí mientras aquel está conspirando en Perú, en Chile, en Francia y en... a donde lo inviten y por supuesto con los viáticos de la gobernación de Miranda. Y aquí llega diciendo que no tiene dinero para hacer gestión. Claro, dígame si así rinde la gestión. Imposible. Bueno, mientras él recorre el mundo pidiéndole al Papa, a Galletica, a Oreo, Obama, a todo el mundo que él quiere ser presidente de Venezuela, pero no gana las elecciones y también desconoce los procesos constitucionales. Bueno, aquí Elías Aguas quizás intenta arreglar lo que este desastroso hombre está haciendo. Así que bueno, solamente pedimos que el pueblo mirandino tenga un poquito de respeto hacia él mismo en las elecciones y no vuelva a poner un monigote como gobernador que nunca cumple. Así que bueno, nos vamos a ir un corte y ya volvemos a punto de darle mataril a este programa. Nos vamos a escuchar nuestra última canción tradicional por él este jueves, el día de hoy. Ya regresamos con esta guerrilla mediática a la casa. Seguimos en este contrata que escuchando Los Bandidos de Some People, así en este jueves tradicional. Así que bueno, antes de irnos ya definitivamente, nos vamos a ir con nuestra última sección, este contrata que Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! En este Luz Caraballo tenemos las perlas informativas de Pascual Serrano. Nada más y nada menos que las pruebas de acceso para entrar al diario ABC nos cuentan que solo tienes que redactar, escribir una noticia sobre la muerte de Fidel Castro. Un poco enfermos el equipo de producción y redacción de este medio, pero es real. También nombrado corresponsal y analista. Una de las cosas más elocuentes que hemos visto por acá para las elecciones del Papa o Eurovisión TV, envían decenas de periodistas, pero para el 3 de junio, para informar sobre Turquía y todas las protestas que ha habido a nivel mundial, TV 24 horas conecta con un residente español para que nos los cuente por vía Skype. Y el pobre debe hacer un corresponsal cuando, bueno, es enviado y tiene que enviar un análisis político vía email. Realmente un caso patético. Y bueno, sí, en Europa 3 de 4 partes de los niños griegos deben trabajar al salir de clases. No es África, no es América Latina, es un país de la Unión Europea, en Grecia. Y para más información, bueno, pueden entrar a www.cubadebate y ver el desarrollo de todas estas noticias. Esto es para nuestro Luz Caraballo para el día de hoy. Gracias a las perlas informativas de Pascual Serrano, las que vamos a estar compartiendo con ustedes a diario. Insólito, pero cierto. 5:57 minutos de ya este contraataque llegó a su fin. Nos vamos a ir con nuestro último tema tradicional. No tenemos tema tradicional. Bueno, ya el Puchi me hizo la seña. No hay tema tradicional, pero sí hay más parrilla y más rumba en Alba Ciudad. Y como decimos todas las tardes, que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba, Jorge Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.